Revolución Cultural. Hemos cambiado de día, pero no de aniversario. De dirección, pero no de destino. E incluso de año, pero seguimos debiéndole todo al que ahora dejamos atrás. Agora Pulp vuelve, un mes después, con las mismas ganas de acercaros cada semana a la actualidad política, cultural y social. Ahora, con más secciones y más colaboradores. Cambiamos de día porque ya no competiremos más con el fútbol y las escapadas de fin de semana. Ahora Agora Pulp se emitirá las tardes de los viernes, eso sí, a la misma hora de siempre, de 6 a 8. Hemos cambiado de dirección y nos hemos venido un poquito más al sur, buscando el sol en estos meses de invierno. No nos hemos cambiado de todas formas de nombres. Les habla María Tahosa y conmigo, como siempre, está Fran Arche. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María, y buenas tardes a todos. Teníamos muchas ganas de volver, aunque ello suponga reencontrarse en ocasiones con la amplia gama de grises que nos rodea. La destitución ayer mismo de José Luis Cienfuegos al frente del Festival Internacional de Cine Independiente de Gijón será nuestra primera parada de la tarde. También teníamos pendiente una segunda charla con Joan Picañol, subdirector del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, que definitivamente se vio obligado a cerrar sus puertas el pasado 15 de diciembre. ¿Se trata de un cierre definitivo? ¿Se puede hacer algo para salvar este ambicioso proyecto cultural? Lo sabremos en unos minutos. Y en nuestro tiempo de tertulia nos acercaremos a la triste realidad que vive el periodismo en nuestros días. El cierre ya consumado del diario ADN y el concurso de acreedores al que se enfrenta ahora el diario Público, dos de los medios, hay que ser justos, que mejor se han portado con este movimiento, no son la forma más ilusionante de comenzar este nuevo curso político al que nos enfrentamos. Pero, gracias a Dios, no estaremos solos esta tarde, ¿verdad, María? No, nos acompañarán en este primer viaje de 2012 viejos y nuevos amigos y colaboradores, así como la música en directo de un cantante muy singular, Rat y Los Indisciplinados. ¿Os lo vais a perder? Comenzamos. De nombres que deberían empezar a darnos miedo a partir de este momento, se ha unido con un inconmensurable esfuerzo personal el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Rubiera. Una lista a la que ya se había encaramado hace no mucho su homólogo en el Principado de Asturias, Emilio Marcos Vallaure, y de la que nunca ha terminado de salir el líder espiritual de ambos, el ínclito Francisco Álvarez Casco. La última decisión, tan incomprensible como evidente si tenemos en cuenta las motivaciones personales de quienes las han tomado, de ese grupo llamado Foro Asturias, ha sido nada más y nada menos que destituir a José Luis Cienfuegos como director del Festival Internacional de Cine Independiente de Gijón. Cifras récord de asistencia y recaudación, así como un prestigio consolidado a través de más de una década de trabajo, no han sido suficientes para evitar, una vez más, ese gesto de caciquismo político y cultural. Y para hablarnos más en profundidad de esta medida, que ha suscitado no pocas reacciones en el mundo de la cultura y de la que han surgido un sinfín de grupos e iniciativas en la red en apoyo al ya exdirector del festival, contamos esta tarde con la presencia en Agora Pulp del periodista de La Voz de Asturias, Miguel Barrero. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Noticia inesperada para muchos, pero no para ti, que ya la vaticinaste hace unos meses. Sí, bueno, yo supe de los planes de Foro con Cienfuegos, por también lo supe por casualidad, porque me enteré de que su Nacho Carballo, que es el sustituto, andaba por ahí ya en verano contando que él iba a ser quien se pusiera al frente del festival después de la edición número 49, que fue la que se celebró en noviembre. Pero también es verdad que nunca esperaba que los hechos hicieran que los concejales y los comandantes de Foro Asturias se replantearan aquella decisión que parecía ya tomada, ¿no? Porque era evidente que el cambio no era y tampoco es explicable de acuerdo a criterios, digamos, objetivos. Miguel, ¿cuál crees que es el verdadero interés que se oculta detrás de esta decisión? Aquí hay una certeza que viene de conversaciones de funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, que cuentan que cuando el concejal de Cultura, Carlos Rubiera, asumió el mando y colocó como director de la Fundación Municipal de Cultura a Xosé Riesgo, que es un escritor asturiano que es de su círculo de confianza, ambos manifestaron en privado que su intención era que no quedara en Gijón nada de lo que habían hecho los socialistas. Uh-huh. Si se tiene en cuenta que el PSOE gobernó en Gijón durante toda la democracia, porque nunca había habido ningún otro partido en el poder, a veces habían gobernado coaligados con Izquierda Unida, pero siempre había sido, la alcaldía siempre había estado en manos del PSOE, pues es evidente que eso implica destruirlo todo, porque el modelo cultural de Gijón, en lo bueno y en lo malo, fue obra de estos 30 años. Has nombrado ya a Nacho Carballo, del que hemos leído esta mañana creo que era en su Facebook, con lindezas. Absolutamente, vamos, no os no podéis perder. Porque él me tiene bloqueado en Facebook. Bueno, pues no hacia ti, pero hacia Cienfuegos sí que tiene unas palabras de muchísimo cariño, te puedes imaginar. Pero ¿quién es Nacho Carballo? Nacho Carballo es un director de cine con cierta fama. Es un director de cine, ha hecho dos cortometrajes, si mal no recuerdo, Dama Blanca y Killer. Ha participado como ayudante de dirección en varias películas, producciones, series. Se ocupó de la dirección o de la producción, no recuerdo bien, de la parte asturiana de la serie Vientos de Agua. Uh-huh. Colaboró con García en Sangre de Mayo y Luz de Domingo, si no me acuerdo. Ha hecho por ahí capítulos de series, no en calidad de director, sino de miembro del equipo de dirección. Y demás, y es un tipo al que en Asturias se conoce relativamente poco, pero bueno, se conoce, sobre todo porque en los últimos años pues puso o intentó poner en marcha proyectos para los que obtuvo distintas subvenciones que finalmente o no salían de otra manera muy distinta como nos había planteado en principio, ¿no? ¿Y cómo crees que será el futuro del Festival de Cine Internacional de Gijón a manos de Carballo? La perspectiva no es muy halagüeña, ¿no? Primero porque, como se comentaba ayer en la mañana en la concentración en apoyo a Cienfuegos, y lo comentaba gente del mundo del cine, o sea, no partía de gente que conocía el terreno y conocía a Carballo. Él nunca ha conseguido realizar nada medianamente decente, y eso es una evidencia que puede comprobar cualquiera que lo esté. Y yo no creo, desde luego, que sea la persona adecuada, como tampoco lo sería nadie para dirigir en concreto la 50ª edición, ¿no? Que es la edición del medio siglo, es una cifra muy marcada y es una cifra que debería dirigir José Luis Cienfuegos, aunque luego se planteara un relevo para el año siguiente, que se podría plantear con tiempo y con elegancia, que es lo que ha faltado en este asunto, ¿no? También. No solo han echado a Cienfuegos, sino que lo han tratado como a un perro. Yeah. Te decía que esta mañana leíamos, en relación a lo que comentas, una columna de tus colegas de la Nueva España, Antonio Rico y Eduardo Galán, en la que decían lo siguiente: en esta vida todo es discutible, pero que José Luis Cienfuegos ha sido un extraordinario director del Festival de Cine de Gijón lo es un poco menos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Totalmente de acuerdo. Sí, el Festival de Cine de Gijón, no sé si estás hablando de su historia, era un cadáver. Tan cadáver que incluso corre la leyenda urbana, que tiene algo, seguramente tenga algo de verdad, de que cuando Cienfuegos tomó el relevo del anterior director, Juan José Plans, el alcalde de Gijón, donde será Vicente Álvarez Areces, y el concejal de festejos y el de cultura, no confiaban en que la cosa durase. Es decir, casi tenían la previsión de finiquitarlo en 1, 2, 3 años. De repente, José Luis, en un plazo de un lustro corto, porque en realidad tardó más o menos esos 2, 3 años, le dio un giro que lo acabó convirtiendo en lo que es, ¿no? Y yo no sé si es el mejor festival de cine de España que hay, creo que es un igual es un poco exagerado estando San Sebastián, estando otros eventos del mismo carácter, pero sí que es uno de los más respetados dentro y fuera de España, como la prueba es que la descripción de Cienfuegos fue más noticia que el nombramiento de Carballo, y que fue noticia que sobrepasó las fronteras españolas. Antes comentabas, Miguel, que parecía que Foro Asturias había decidido acabar con todo aquello que hubiera montado el PSOE en Asturias, pero parece ser que va más directamente hacia la cultura, ¿no? Porque tenemos el caso del Centro Niemeyer, también la Semana Negra de Gijón, que parece que se está reestructurando. No sé cómo lo ves esto. Sí, claro, porque la cultura juega un papel, no voy a decir que es un papel importante, porque la cultura nunca juega un papel importante en los planes de los políticos, ¿no? Pero sí es verdad que a la hora de resumir o dar una imagen a lo que fueron estos 30 y pico años de gobierno del PSOE en Gijón, el aspecto cultural era el que más brillaba, porque era el que más se veía, ¿no? La Semana Negra era un referente también en toda España y en parte del extranjero. El Festival de Cine, ya estamos hablando. Hay otras cosas, como el Jardín Botánico, como FETEN, que suenan menos, pero que seguramente también acaben o viniéndose abajo o viendo muy reducida la repercusión y la talla que tienen ahora. Y eso obedece a ese plan, a esa especie de repulsa que siente el concejal de Cultura, que es un personaje que viene de un asturianismo tan excesivo como mal entendido, por el cual todo lo que suponga abrirse medianamente al mundo implica traicionar lo propio, ¿no? Es uno de los errores. En vez de abrir la ventana, prefiero cerrar la puerta y que todos quedemos en el donde estamos. Hace unos días, creo que el día anterior a que descendieran a Cienfuegos, dijo en una comparecencia con periodistas que Gijón no tenía que aspirar a ser referente de nada, cuando es la que ya es referente de algunas cosas, de pocas, pero yo creo que de cosas muy escogidas y muy concretas. Entonces, bueno, así nos irá. Claro, pero hablamos de razones que tú esgrimes, pues porque tú estás metido ahí, porque las deduces, pero no son las que dan ellos, evidentemente. Ellos están dando otras, porque no pueden dar ni de rentabilidad. No, hablan de otras, en el caso de Niemeyer hablan de las cuentas, y seguramente tengan, no sé si toda la razón o parte de razón. Es posible que las cuentas no estuvieran realmente claras, pero creo que tampoco esa es una excusa para cargarse en medio como se lo cargaron, porque se puede haber soluciones intermedias mucho más fiables. En el caso de la Semana Negra, la tildaron de chiringuito, fue la excusa que dieron. Y en el caso del festival no han dado ninguna, porque no la hay. Simplemente han dicho que a menos que cada equipo, cada gobierno nuevo es libre de poner a quien quiera en sus cargos de confianza, y que no, que Cienfuegos que lo había hecho muy bien, pero que nadie tenía un cargo vitalicio. Creo que fue la gerente del Teatro Jovellanos, sí, María Teresa Sánchez, que dio un argumento muy vago. Dijo: es la ocasión propicia para abrir un nuevo ciclo en la historia. Y ahí se quedó. Entonces, sí, claro, habría que preguntar por qué es la ocasión propicia, ¿no? Uh-huh. Porque como decía yo en un artículo que publiqué ayer, precisamente el 50 aniversario debería ser la ocasión propicia para celebrar y para agradecerle a José Luis lo que él consiguió. Porque dicen que el Festival de Gijón no es el de José Luis Cienfuegos, y eso es una verdad media. No es cierto que el festival estuvo antes y va a seguir después, pero también es verdad que es lo que es porque lo dirigió Cienfuegos durante 16 años. Y para ir terminando ya, Miguel, ¿crees que José Luis se animará a sacar adelante un proyecto similar al margen del apoyo institucional, ahora que ha sido destituido? Yo hablo con él un par de veces ayer y antes de ayer, y no hemos tocado el tema, porque bueno, tampoco está en un estado de ánimo muy alegre para plantarse proyectos. Pero bueno, yo creo que José Luis no va a tener problema, porque es un tipo con una trayectoria profesional brillante, y que si no es por su cuenta acabará encontrando un lugar en cualquier otro festival o cualquier otro programación cultural de cualquier parte casi de Europa, ¿no? Pero quien va a salir perdiendo es Gijón, evidentemente. Ya está perdiendo y va a perder más. No sé si has podido asistir a la manifestación, que tengo entendido ha habido esta mañana en apoyo al Festival de Cine. Porque creo que está la gente volcada, ¿verdad?, con el tema en Asturias. Claro, fue anoche en la conmemoración, en la Plaza Mayor de Gijón, y había la pancarta que más se veía era una que ponía precisamente gracias a José Luis. Uh-huh. Creo que eso resume bastante bien lo que es el sentir de la mayor parte de la ciudad, ¿no? Porque también hay que recordar que por Asturias está gobernando en minoría con el apoyo del PP, la fuerza más votada sigue siendo el PSOE. Entonces, bueno, es lo que tenemos, es lo que la gente votó, y a ver qué pasa en los próximos. Y hay que recordar, aunque nos dé mucho miedo, que solo lleva un año. Le quedan todavía tres. No, es que llevan menos. Llevan menos. Y llevan apenas, no sé, 7, 8 meses. Bueno, por eso digo que puede ser tremendo. Aunque antes que cerrar, seguro. Yo me acuerdo mucho de Alfonso Guerra cuando decía en el 82 lo de que España no le iba a conocer ni la madre que la parió. Yo creo que algo así va a pasar en aquí, pero va a acabar pasando para mal, ¿no? Es una auténtica pena. Bueno, pues esperemos que no sea así. Miguel Barrero, de La Voz de Asturias, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra llamada. A vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y en el programa de hoy vamos a intentar de darle una vuelta de tuerca al formato, porque y el encargado de inaugurar esta nueva ocurrencia será un músico y su guitarra, que esta tarde nos acompañan en el estudio. Él es segoviano, se llama Javier Vidal, o Rat Vidal, como también se le conoce. Rat, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Sí. Rat lleva ya unos minutos ensayando aquí con su guitarra, después escucharemos algunos de sus temas. Pero antes de nada, ¿cómo te metes en el mundo de la música? ¿Cuándo empieza todo esto? Pues a los 11 años. Yo creo que todo lo que ha cambiado en mi vida, que ha sido prácticamente todo, lo único que se ha mantenido conmigo ha sido la música, así que tampoco me quedaban muchas otras alternativas. Y es muy curioso, ¿eh? Porque apenas hemos podido hablar 10 minutos antes de empezar y ya estaba enganchadísimo de tu historia, de tus comienzos en Segovia con gente de... Bueno, que ahora sigue siendo importante en el mundo de la música y... Y bueno, no sé cómo lo recuerdas tú, con cariño supongo todos esos comienzos. Sí, yo tocaba heavy metal, sí. Yo me acuerdo que empezábamos los conciertos, me cogía la guitarra y hacía solos de 3 minutos. Ahora ha cambiado un poco la cosa. Pero sí, la verdad es que, joder, hace mogollón de tiempo. Y espero, vamos, a ver si podemos tener esta conversación dentro de 10 años y acordarme de cuando estaba, lo que estaba pasando hoy precisamente, ¿no? Hace 10 años. Tanto como van las cosas, a lo mejor no llegamos. Bueno, de esos primeros punteos de 3 minutos de heavy metal, acabaste haciendo 2 discos al final. Y todavía hago solos, ¿eh? Ah, bueno. 2 discos que se llaman 9x1 y Solar Abandonado, de 2009 y de 2010. Pero antes también estuviste moviéndote por el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Nada, me fui a Londres, ahí estuve tocando en bares y durante 1 año y medio, luego me fui a Francia y cuando se me empezó a poner cara de francés decidí volverme. Aquí se está muy bien en Madrid, a pesar de todo. Y ahí también tocaba, supongo, en Francia. Sí, sí, sí. Es lo que te comentaba. Gritos. Lo único que no ha cambiado durante todo este tiempo ha sido las ganas de seguir escribiendo. El resto probablemente no tenga nada que ver con lo que era hace 15 años, pero ahí sigo empeñado en todo caso. Pues, Rat, si te parece, vamos a escuchar una de esas composiciones y después seguimos con la entrevista. Perfecto. Pues seguimos con Solar Abandonado. Muy bien. ¿Qué nos vas a tocar? ¿Cómo se llama la canción? Solar Abandonado. Vale. Es una canción un poco de despedida. Para no perder el tren y como el humo desapareciste, ya no me acuerdo de tu cara cuando pienso en ti. Me gustaría verte. Se marchitó la flor, la hierba crecerá en este solar abandonado. Me cuentan que te has vuelto a tu ciudad. Yo sigo con lo mío, lo de siempre. Desde que tú te fuiste vivo. gustaría verte, pero es mejor así. Me quedo con tu olor y esa rabia que mancha con la tinta del pasado. Se marchitó la flor, la hierba crecerá en este solar abandonado. Espero que te vaya todo bien. Bueno, vamos a dejarnos de los aplausos mudos que nos gustan a nosotros aquí y te hacemos un aplauso sonoro porque ha estado muy bien esta canción. Nos decías antes que tenías muchas canciones nostálgicas, esta es una de ellas y vaya bien que ha sonado. ¿Les ha gustado? Sí. Cuanto más tristes, mejor suenan, por una extraña razón. Un solar abandonado que puede ser una imagen de Asturias dentro de unos años también. Como, y de sí. España. Como de todo. Bueno, sí, así la verdad. Te dejamos muy aquí, bonito. Rat, esperando y vamos a volvernos al norte. Vamos a volvernos al Principado de Asturias, concretamente a Avilés, para hablar con una persona que los oyentes de Agora Pulp ya conocen. Se trata del subdirector del Centro Internacional Oscar Niemeyer, Joan Picañol, que, como saben, se veía abocado a cerrar sus puertas a mediados del pasado mes de diciembre. Las continuas presiones y acusaciones por parte del gobierno regional, presidido, como saben, por Francisco Álvarez Cascos, terminaron por fin dando fruto y desde hace más de un mes, lo que nació para ser eterno, parece haberse convertido tan solo en un bonito recuerdo. ¿Es definitivo este cierre? ¿Hay alguna posibilidad de volver a creer en lo que un día creyeron Woody Allen, Paulo Coelho y Kevin Spacey? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos ya al teléfono a Joan Picañol. Joan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Bien, estoy bien, estoy bien. A pesar de la situación en la que nos encontramos en el centro, absolutamente surrealista e injusta, pues mira, nosotros nos encontramos bien porque tenemos la sensación de haber hecho un buen trabajo y de estar del lado bueno de esta historia. Es que venimos a hablar del Festival de Cine, ahora del Centro Niemeyer. No podemos negar que Casco se ha empeñado en llevar la cultura asturiana a los titulares, ¿no?, de sí, la actualidad. Por supuesto, bueno. Bueno, sí, curiosamente, ¿no?, porque lo ha llevado a los titulares, pero me parece que no es precisamente un tema que le apasione ni que considere muy importante, por eso no tiene ningún reparo en destrozar todo aquello que mejor estaba funcionando en Asturias, sea un festival de cine que estaba a punto de hacer su edición número 50 o un centro cultural. A mí me parece que más que la cultura, lo que no le gusta al partido que está en el gobierno actualmente, al partido de Cascos, es el concepto que tanto el Festival de Cine como uno de los conceptos que tanto el Festival de Cine como el Centro Cultural trabajábamos a fondo, que era el concepto internacional. Uh-huh. Es decir, todo aquello que sea abierto al mundo, todo aquello que pueda convertirse en una puerta de entrada para nuevas ideas o nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, de relacionarse, es algo que no solo no le interesa al gobierno actual de Asturias, sino que seguramente no le parece una buena idea. Lo de Foro Asturias lo quiere llevar al último término, ¿no? Dímelo otra vez, perdona. No sé. Digo que lo de Foro Asturias lo quiere llevar a último término. Sí, bueno, como sabéis perfectamente, todo es no hay ninguna coherencia en ninguno de los planteamientos de este partido por ningún lado, ¿no? Todos son de alguna manera estirar conceptos hasta el límite de lo ridículo. Desde, por ejemplo, a nivel de gestión cultural, tener en cuenta que este es un partido que se presenta como neoliberal, que quiere que paguemos todos menos impuestos, que lo público sea menor, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora, por ejemplo, están haciendo una gestión cultural absolutamente soviética, en que el propio consejero de cultura es el que decide directamente y en el que toda la gestión del presupuesto de cultura se lleva desde el propio gobierno, ¿no?, desde las oficinas de la Consejería de Cultura, lo cual lleva a unas situaciones absolutamente ridículas y tan contradictorias como que, vaya, al fin de cuentas, el responsable del Centro Niemeyer ahora mismo es un funcionario, bueno, un cargo político que está dentro de la Consejería de Cultura, que no es ni más ni menos que el responsable de deportes de la Consejería de Cultura. Ya lo hablábamos, ¿eh?, en noviembre, cuando contactamos contigo la primera vez, que detrás de todo esto subyacía la intención de de gestionar ellos el centro, vaya, sin ningún tipo de tapujo. Pero al mismo tiempo también, siguiendo en la contradicción, perdona que te corte, porque es que no. No es que quieran gestionar algún modelo de éxito, sino lo mismo va a pasar con el Festival de Cine. Lo que está pasando es que primero se cargan algo que funciona, por eso yo tengo la sospecha que lo que no les gusta es la internacionalidad de esto, la independencia de esto, porque no es que hayan echado a unas personas para poner a ellos, a sus personas, no es que quieran controlar una cosa que funciona en el caso del Centro Cultural. Primero se han cuidado mucho de destrozarlo, y después, bueno, no sé, dicen que van a volver a empezar a hacer alguna cosa. De momento, a nivel de Centro Cultural, que es el tema que conozco mejor, solo en este mes que llevan gestionándolo directamente, solo se han hecho visitas guiadas, algunas dramatizadas, animadas por una compañía de teatro asturiano que se llama Papel Higiénico, y después, bueno, se acaba de anunciar ahora una serie de conciertos de gaita, supongo, justo ahora. No es de gaitas, curiosamente, pero... sí, de gaitas habrá muchas, porque esta es una de las razones por las que han echado a Cienfuegos, ¿no? Porque hacía poco cine asturiano y nosotros también. Es que yo he vivido en Asturias mucho tiempo asturianas. Pero no, mira, casualmente, a pesar de que tanto el director general de Cultura como el propio consejero de Cultura se esforzaron en decir que la programación del centro era entertainment, que no era cultura de verdad, que... Vaya, en pocas palabras venía a decir que era toda una mierda. Pues mira, resulta que no lo hicimos tan mal, porque la única cosa que han anunciado que van a hacer es seguir con una serie de conciertos de jazz que habíamos comenzado nosotros junto con la marca Blue Note, con el sello discográfico Blue Note. Es decir, es todo una continua contradicción, una bola de nieve, un tirar para adelante... en que, bueno, se está tomando el pelo a todo el mundo, que se está empezando a dar cuenta a la gente, y en que las contradicciones están al orden del día, ¿no? Esto, Joan, en cuanto a las razones, pero cuéntanos, ¿cómo fueron aquellos días previos al cierre definitivo? ¿Hubo algún tipo de posibilidad de que reaccionarais, bueno, es que evitarais el cierre? Sí. Pues que realmente, claro, la situación también ahí es contradictoria y surreal. No es un centro, no es un cierre real. Fíjate que el centro, el espacio sigue abierto de alguna manera, vacío pero abierto, y la fundación, que no es que lo gestionara, porque esta es la gran mentira, sino la fundación y el centro es lo mismo, ¿no? Nosotros lo construimos, o el Principado, cuando hizo esa inversión, decidió que la fórmula del Principado siempre es el mismo, el gobierno siempre es el mismo, aunque cambie el partido, ¿no? Que la fórmula de gestión de ese espacio iba a ser a través de una fundación de la cual el propio gobierno forma parte. Es decir, el gobierno está atacando a una fundación de la que forma parte. El gobierno está metiendo en problemas legales y económicos a una fundación de la cual es responsable máximo, porque es el primer accionista, de alguna manera. Entonces, por eso te digo que no es que esté realmente cerrado el centro. El espacio está abierto sin nada. Hay una fundación que es la que construyó el centro y la que, vaya, hasta que un juez no diga lo contrario, porque hemos impugnado esa resolución del propio gobierno, que además no está reconocida ni siquiera por el Parlamento, ya que todos los partidos de la Cámara han votado en contra de eso. Entonces, por eso te digo que no está cerrado del todo. Esos días fueron surrealistas. Fíjate que fue el mismo día del cumpleaños de Niemeyer. Cierto, 104 años. El 15 de diciembre, él cumplía 104 años, pero fíjate que mal y qué bien lo pasamos. Porque ese día se cumplían no solo 104 años de Oscar, sino también se cumplían 100 años, un año, el primer año de la preinauguración del centro, cuando ya pudimos disponer de la cúpula el 15 de diciembre del 2010. Ahí inauguramos la cúpula con un programa precioso y muy potente de Naciones Unidas que se llama Impacto Académico. Que, bueno, me imagino que filosóficamente se aleja mucho de los principios de Fore y el amigo Cascos, pero es que además ese mismo día nuestro director general, Natalio Grueso, estaba invitado por la propia ONU en Nueva York para hablar en la Asamblea General sobre Niemeyer y los valores tanto de Oscar como del Centro Cultural, y en Madrid la Fundación estaba estrenando el espectáculo Utopía, un espectáculo precioso que ha creado María Pagés alrededor de la personalidad y la arquitectura de Oscar, y que ha sido un éxito en Madrid durante todas las fechas navideñas. Durante 15 días estuvo sold out, como decimos, todo el papel vendido. Es decir, la fundación, el mismo día que tiene que entregar las llaves a estos señores que no hacen nada con el centro y que no le pueden ni mantener el nombre, y que solo hacen visitas guiadas con una compañía que se llama Papel Higiénico, pues al mismo tiempo estábamos también haciendo, no sé, no somos solo hardware, somos software, decimos. Y estábamos estrenando en Madrid una obra que va a dar la vuelta al mundo y que está hecha, producida en Avilés, y que es internacional y que es, y que mezcla lo brasileño con lo flamenco, que y que hemos tenido unas críticas brutales. Al mismo tiempo estábamos representando a Avilés en el homenaje oficial que las Naciones Unidas le estaban haciendo a Niemeyer, cuando, vaya, que yo sepa, nunca había habido antes un representante de Avilés en un acto de este tipo. Es decir, la fundación sigue viva a pesar de los problemas, de los intentos reiterados, intentos de homicidio o asesinato, no sé qué sería, que estamos sufriendo por parte del gobierno de Asturias. ¿Y duele? Pero, o está abocada a la muerte porque no tenemos ni ingresos, ni un espacio, ni nada. Claro. Te preguntaba si duele o motiva el hecho de que no se haya aprobado ninguna o casi ninguna de las acusaciones que os hacían en un principio, aún a día de hoy. Sí, claro, fíjate que acusaciones, vaya, nos han tratado de matar a Manolete, pero a mí todavía no ha venido ningún policía ni ningún juez a buscarme. Hoy esto lo decía, bueno, hoy se lo recriminaba precisamente algún político al consejero de Cultura, que era los yates en el Caribe, ¿no? Porque, bueno, hace meses que nos decían que no presentábamos las facturas, que no sé qué, que si nos alquilábamos yates al Caribe, que han llegado a decir burradas de estas. Uh-huh. De eso no hay nada. Eso no es que motive o no motive. Todo esto es una situación que te hace sentir como si estuvieras en Marte. No entiendo nada. Me decepciona mucho, pero como te decía al principio, somos un equipo muy pequeño que nos sentimos que hemos hecho el mejor trabajo de nuestras vidas. Con lo cual, a mí no me deprime, no sé cómo decírtelo personalmente, no me deprime porque tengo las cosas muy claras. Veo que nosotros, a pesar de que seguro que cometimos muchísimos errores, hicimos un gran trabajo. Y bueno, la alternativa no tiene fundamento, pues no es que tenga ni fundamento, ni argumento, ni mucho menos manera. Joan, cuando nosotros recibimos el encargo de Niemeyer, él nos dijo que este centro tenía una visión clarísima, que era una plaza abierta al mundo para los hombres y las mujeres del mundo, dedicados dedicado a la cultura, la educación y la paz. Estas personas, este gobierno actual de Asturias, no le interesa la cultura, y decisión tras decisión lo está demostrando. No, también en su beligerancia demuestran que la paz no está entre sus principales valores, y además no tienen ninguna educación ni tampoco tienen ningún interés en que el pueblo de Asturias pues mejore en ese aspecto. Y eso, claro que decepciona encontrarte con un país así, con una tierra que quieres así, pero al mismo tiempo también te da una perspectiva de que es una casualidad, no sé si histórica o geográfica o lo que sea, pero que esto va a terminar pronto, seguro. Pues Joan Picañol, te agradecemos que una vez más nos hayas respondido y nos hayas ayudado un poco a analizar todo sobre el centro, sobre el cierre o supuesto cierre del centro Niemeyer. Un saludo y hasta la próxima. Sí, más o menos cierro. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Y seguimos con Rat Vidal. Rat, sigues ahí, ¿verdad? Atentamente. Escuchábamos antes una de tus canciones, Solar Abandonado. Cuéntanos, ¿en qué te inspiras cuando compones, tanto letra o música? Pues solamente hay que vivir un poco las cosas, ¿no? Y ya está. ¿Eso es todo? Sí, pero lo que pasa es que por eso he tardado 15 años en escribir esa canción, porque tenía que esperar a que me pusiera algo parecido durante los 15 años para poder hablar de ello. María, pregúntala. La pregunta. No viene al cuento. Luego te la preguntamos, ¿sí?, fuera de micros. Pero preguntadlo ahora, así creamos un poco de sensacionalismo. No tiene sentido, Fran, en otro momento. ¿Cuáles crees que son tus influencias musicales y cómo han evolucionado? Pues mis influencias, pues nada, supongo que son siempre épocas las mismas. Ahora escucho mucho más a Mahler, pero supongo que son lo mismo de siempre, los más grandes. Pues Dylan y Tom Petty y compañía. Lo que pasa, nada remotamente español, quitando un poco el folclore argentino. Por lo demás, poca cosa. Bueno, si te parece, escuchamos otro de tus temas y después continuamos. Una canción que se llama Walden 3. No hay nada como el sol, no lo ves, no lo ves. noche de hoy, pensando en un lugar oculto por el ruido y el papel. Las cosas son así, pero pueden cambiar. A la orilla del río verás que la vida empieza. La vida empieza. La vida empieza. Mira a tu alrededor, mira bien, mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? Si no te gusta, estás tardando en ponerlo del revés. Toma una dirección, piérdete. Toma una dirección, sigue a tus pies. El cielo está siempre encima de ti, nada que perder. Te despertaste hoy pensando en un lugar oculto por el ruido y el papel. Las cosas son así, pero pueden cambiar. A la orilla del río verás que la vida empieza. La vida empieza. La vida empieza. La vida empieza. A la percusión, bueno, y a la guitarra zurda, que esto le va a gustar mucho a Dante. Un saludo a Dante. Y a mí también. Bueno. Sí, porque tú compones y tocas todos los instrumentos en tus discos, ¿verdad? Sí, como los zurdos, además compongo con la izquierda. Sí. ¿Y qué diferencia tiene eso? Los zurdos es una gran putada, porque es una frustración constante en tu vida. Siempre cuando se hacen fiestas en las casas, hay siempre una guitarra, todo el mundo puede tocar, excepto tú, que te quedas mirando con cara de gilipollas. Pero eso marca, ¿a que sí? Eso marca, es una gran putada. En realidad somos todos unos frustrados. Uno de los temas que más hemos tratado, yo creo, en Agora Pulp, bueno, en diferentes ocasiones, es las idas y venidas de la famosa ley Sinde. No sé qué opinas tú de la piratería y de la gestión cultural en general. La gestión no cultural, dices. En realidad, he de reconocerte que no conozco los detalles de la ley SID en particular. Simplemente considero que hay una cosa que ha habido un gran fallo, sobre todo que se ha cometido en España, es el considerar que todo lo que está relacionado con la cultura debes tener acceso gratuito. Todavía no sé cómo monetizar el acceso a la cultura, pero está claro que no puede ser todo gratis. ¿Y claro. qué alternativas ves tú ante pues el impacto de Internet y la alta difusión de la cultura en la red? Pues yo creo que es una manera de ser de los españoles en general. De hecho, cuando echas un vistazo un poco a las listas de descargas y demás en Europa y tal, parece que estamos los primeros. Por una vez somos los primeros en algo, aunque sea en descargas. Y no sé, yo cuando vivía en Francia, me acuerdo, hablaba con los chavales no lo tienen tan... de alguna manera no consideraban que esto era gratis, sino que algunas cosas son gratis, otras cosas que se pueden ofrecer porque es de puta madre que estén ahí, pero al mismo tiempo, joder. El problema yo creo que sigue siendo cuánto vale un disco. ¿15 euros? Probablemente no. ¿12 euros tampoco? No, y también la pregunta es hasta cuándo seguiremos comprando discos. O sea, el de formato disco como tal. Pues ya que ha habido unas evoluciones y ahora parece que el formato internet es el que prevalece. Lo que cuesta o no cuesta un disco, la pregunta es cómo gestionamos una cultura que ahora se va a distribuir a través de otro medio diferente, que hasta ahora no era el que pues esperábamos. Sí, yo creo que la pregunta sin respuesta un poco es esa. Sí, me gustaría tener una respuesta para ti, no lo tengo. Hablando de lo que es mi música, yo ahora mismo, por ejemplo, voy a editar 300 unidades muy cuidadas y ya está. El resto... Hombre, una forma de poder seguir viviendo de la música es hacer conciertos. ¿Cuáles son tus próximos proyectos y tus próximas actuaciones? Pues de momento acabar el disco y en cuanto esté listo seguir tocando lo antes posible. Nada, donde sea, realmente da igual. El caso es que no se me ocurre nada mejor que hacer, más que tocar. ¿Podrías adelantarnos algunas fechas, algunos lugares en los que vayas a estar? Podría, pero no... ¿Pero no quieres? No tengo las fechas conmigo. Bueno, pues Rad, si te parece, vamos a escuchar un último tema y con esto te despedimos. Iba a hacer otra canción, pero esta es una que me he acordado, estando con vosotros, que estáis tan metidos en toda esta historia. Cuando surgió todo el movimiento del 15M, yo me acuerdo que contacté a uno de los responsables y les dije, mira, una canción. Y, ah, mira, ¿sí? Sí, mira, están llamando a la puerta. Y esta fue la canción precisamente que les envié. De hecho, mira, ahora que has mencionado el 15M, te voy a lanzar la pregunta. Qué poco valiente eres, de verdad. Claro, porque cuando empezaba Agora Pulp y esta radio, yo siempre hacía una pregunta a todos los invitados. Preguntaba, ¿cómo va a influir el 15M en tu obra? Me parecía un tanto atrevido, por tanto, te lo lanzo ahora. ¿Cómo va a influir? Pues realmente no va a influir en nada, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo único que en la medida de lo posible, si puedo animar o alegrar la vida de esta gente y de nosotros mismos de alguna manera, pues será a base de canciones. Muy bien, adelante. Sin nostalgias del hielo. En un mundo que gasta y se desgasta, el que resiste gana, el que sostiene vive y sobrevive. Que observa y no conserva, el que contempla duerme y solo duerme el que se adapta, vive y se renueva. En un mundo que rompe las balanzas, jugamos a quebrar y reparar, buscando el equilibrio en nuestros sueños. En un mundo que gira a todos lados, los sueños son los planes de esos críos que han crecido sintiéndose estafados. Cortos y perezosos, lunáticos y simples, no saben que no hay tiempo, menos queja y más ganas, sin nostalgias de hielo. Mejor gente con alma, amaneceres muchos, atardeceres pocos, futuros los posibles, los pies cerca del suelo. Los unos y los otros, corrientes y molientes como tú, como yo, como el de al lado, simples e inteligentes. Verán que hay recursos suficientes, que este mundo sin fin no ha caducado, mientras nos sostengamos paso a paso. No hay que repetir tiempos de orgías, el futuro se hace, no se mira, el equilibrio crece, no se estira. Cortos y perezosos, lunáticos y simples, no saben que no hay tiempo, menos queja y más ganas, sin nostalgias de hielo. Mejor gente con alma, amaneceres muchos, atardeceres pocos, futuros los posibles, los pies cerca de suelo. Falta la armónica, María. Rad Vidal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora Pulp, en Agora Sol. Te esperamos en una próxima ocasión. Gracias a vosotros cuando queráis, ya sabéis lo que necesitéis. necesitéis. Además, con esos silbidos, lo tenemos hecho. El mundo es nuestro. Te voy a dar para grabar el disco ahora. La arreglo. Gracias, chicos. Un abrazo, Rat. Hasta la próxima. Sí, en los últimos años ya se venía hablando sobre la crisis de la prensa escrita, en menos de un mes se ha constatado definitivamente. El pasado 22 de diciembre, el diario gratuito ADN anunció su cierre y el martes 3 de enero, el diario público se declaró en suspensión de pagos en los juzgados de lo mercantil de Barcelona. La difícil situación económica de las empresas Planeta y Mediapublic se ha utilizado para justificar estas dos bajas y eso tiene consecuencia directa en la merma de la pluralidad informativa. Debemos recordar además que ADN y Público no son los únicos, sino que el diario digital de Extremadura al día ha tenido que echar la persiana y el diario Avui de Cataluña estudia cerrar su sede en Barcelona también. Ante ese panorama, en las primeras semanas de 2012, el nuevo año no pinta demasiado halagüeño para la profesión periodística, menos aún teniendo en cuenta los precedentes. Según el informe anual de la profesión periodística 2011, desde 2005, 6.799 periodistas han perdido su empleo, de entre los cuales 4.373 lo hicieron en 2011. El llamado cuarto poder se enfrenta cada vez más a una situación de precariedad, sometido a la voracidad de los intereses económicos. Y para analizar este tema, contamos hoy con Raúl Rejón, periodista del diario ADN. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Óscar López Fonseca, presidente del Comité de Empresa de Público. Óscar, ¿nos escuchas ya al otro lado del teléfono? Sí, ¿qué tal, Óscar? Y viejo conocido de Guarapul, Ricard Darís. ¿Cómo estás, Ricard? Pues muy bien y encantado de volver a estar aquí, como siempre. Muy bien. Pues buenas tardes a los tres. Vamos a comenzar allá con el diario ADN, que es quien ha echado la persiana desde hace unas semanas, ya no publica. ¿Cuál es vuestra situación, Raúl? Bueno, pues la situación es que el diario se cierra y estamos en el proceso de liquidación, por así decirlo, de la sociedad y los trabajadores a la espera de una indemnización por el cese del negocio, Y nada más. ¿Y en qué consiste este proceso de liquidación de la sociedad? Bueno, como se cierra el diario ADN, se cierra la empresa que lo edita, llamada Página Cero, y tienen que indemnizar a los trabajadores de acuerdo con lo conforme a la ley o el acuerdo al que llegamos con la empresa, y el diario ADN pues desaparece. La cabecera quedará, imagino, en poder del Grupo Planeta, que es la total accionista de la empresa, y se acabó la aventura de ADN, que duró prácticamente 6 años, desde 2006, y fin de la historia, ni más ni menos. Tú viviste prácticamente toda la historia de ADN, ¿verdad? ¿Cómo has sentido personalmente este cierre y cómo lo han hecho los trabajadores? Hombre, el sentimiento es, sobre todo, es un sentimiento de lástima en lo personal y también en lo profesional y también en lo social, porque no es lo mismo, o yo entiendo que no es lo mismo que cierre una empresa cualquiera que tiene sus historias y sus vivencias personales y sus vivencias profesionales, que son iguales que las de un periódico, es exactamente igual, pero para la sociedad el cierre de un periódico, no importa la editorial que tenga, es una merma a la hora, como decías tú, de tener mayor pluralidad o de que las informaciones lleguen a la gente de una manera o de otra, que el público se informe, que le lleguen informaciones, que se pueda interesar, que a partir de ahí pueda indagar en lo que le pueda interesar más o le pueda interesar menos. Entonces es una triple tristeza, ¿no? En lo personal, porque has estado desde que el periódico no existía hasta que ha terminado; en lo profesional, porque te quedas sin trabajo; y además pienso que en lo social es también una mala noticia que cierre ADN, que tenga problemas público, o que cierren el ABUI o el que toque. Como mencionas, público también está ahora en problemas. Óscar, ¿en qué tipo de problemas exactamente os encontráis ahora? Pues mira, los trabajadores no hemos cobrado la nómina de diciembre. Bueno, seguimos viniendo a trabajar, seguimos pues intentando hacer el mejor periódico posible, pero sobre todo tenemos el problema que desde el 3 de enero, que la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores, digamos que estamos con las manos atadas, esperando, sin poder saber cuál va a ser nuestro futuro, porque ha quedado en manos de un juez, de una jueza en este caso, de Barcelona, y de un administrador que ha nombrado esta, la que va a regir los próximas semanas y meses el futuro de este periódico, para ver si es viable o no, y si es viable, en qué condiciones. Y bueno, pues ahí estamos los trabajadores, nos estamos organizando, vamos a personarnos en el juzgado para estar en primera línea para saber cómo se desarrolla este concurso voluntario de acreedores, pues porque nos tememos que, como siempre, los trabajadores al final somos los que pagamos los platos rotos de los errores de otros, en este caso de empresarios que de la noche a la mañana han decidido que no siguen poniendo dinero en un proyecto que yo creo que va mucho más allá de cuando nació y ahora, con mucho más motivo, que cada vez el periódico tenía una mayor difusión, mucho más allá de los intereses empresariales de las personas que forman parte de su accionariado. Óscar, según tengo entendido, los trabajadores de público pretenden continuar con el proyecto o intentar sacarlo adelante, por lo menos pase lo que pase, ¿verdad? Vamos a ver, los trabajadores de público, conseguimos que el propio Jaume Roures, que como bien sabéis es el propietario de MediaPro y en gran parte también propietario de MediaPublic, que es la empresa actual, la editora actual del periódico, viniera el martes y nos explicara en persona y no por mediación de personas interpuestas qué pasaba, cuáles eran sus planes y, qué perspectivas teníamos de futuro. La verdad es que la reunión fue larga, estuvieron todos los trabajadores presentes porque el comité de empresas se negó a ser los únicos interlocutores. Queríamos que todos los trabajadores que quisieran pudieran oírlo de viva voz y pudieran también preguntarle. Hubo momentos de tensión, de preguntas muy directas y muy duras hacia el empresario, pero yo creo que más que justificadas. Y la sensación que tenemos es que el periódico público, desde luego, como lo conocemos hoy, como lo vemos, seguimos pudiendo comprar hoy en el kiosco, no va a volver a salir. La propia empresa nos ha reconocido que baraja varias opciones. Una es que quede convertido exclusivamente en un periódico de Internet, en una cabecera de Internet. Otro, que a mí me parece una fórmula o cuanto menos rara, por no decir otra cosa, que sería que el periódico fuera en Internet y en papel los viernes, sábados y domingo. No me digas por qué, pues supongo que es por los días de más venta, pero tampoco entiendo cómo un lector puede fidelizar a un lector yendo solamente al kiosco los viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues mientras deciden qué hacen y con cuánta gente creen que pueden hacer ese producto, pues el resto de los trabajadores, como no hemos cobrado la nómina, ni nos han liquidado ni nada, tenemos que seguir viniendo a trabajar gratis, a la espera de que el señor juez, la señora jueza y el administrador decidan cuándo nos pagan las nóminas y a las personas que finalmente no formen parte de este de esta cabecera, porque hay mucho desánimo, mucha desilusión, mucha frustración, mucho sentirnos engañados, tener en cuenta que hace solamente 2 meses tuvimos que hacer frente a un ERE que supuso la salida de 29 compañeros. Y entonces se nos vendió que con esta salida de 29 compañeros el periódico tenía asegurada su supervivencia un año más y ha durado 2 meses. Te puedes imaginar que la gente empieza a decir, bueno, han salido 29 compañeros, se nos rebajaron los sueldos a gran parte de los trabajadores y aún así nos queréis cerrar o nos queréis volver a despedir a no sé cuántos compañeros. Hay mucha gente que, sinceramente, porque no han manifestado, pues porque hay mucho gorrillo, ya no creen en este proyecto tal como lo están planteando para el futuro. Sí creíamos en el proyecto, que es actual, que es todavía el que está saliendo en los kioscos, pero si el cambio es brutal, me temo o me parece que muchos compañeros no van a querer continuar en un proyecto descafeinado que no tiene nada que ver con lo que en su momento se planteó y con lo que en su momento ha llegado a ser. Vaya panorama, ¿eh, Ricardo? Terrible. Realmente para un periodista es oír noticias de que van a cerrar 2 periódicos, bueno, no 2 periódicos. En realidad escuchas noticias de que el único periódico del país que más o menos aguanta económicamente, por lo que he leído en algún informe, es El País, nunca mejor dicho, y el resto, el ABC, El Mundo, La Razón, bueno, la gran mayoría de ellos, según comentaba un informe que ahora no recuerdo quién lo presentó, pero hace como un par de meses o así, o un mes, se presentó este informe que decía que la gran mayoría de periódicos del país está, vamos, con unas deudas escandalosas. Y es triste escucharlo, porque uno como periodista lo último que quiere es escuchar que van a echar a no sé cuántos periodistas, que desde 2005, creo que has dicho tú, María, que se han echado a 6.799 periodistas. 4.000 de ellos el último año. 4.000 de ellos el último año, es verdad. Claro, es una situación triste, ¿no? También hay que pensar por qué se ha llegado a esta situación, que es un debate eterno de si van a desaparecer los periódicos o no van a desaparecer. Que bueno, si queréis, hablamos un poco más adelante de este tema. Sí, Raúl, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que la prensa escrita está en crisis de verdad? O, bueno, parece que sí que lo está, pero ¿se puede hacer algo para salvarla? ¿O directamente tienen que invertir las empresas todo su poder en las ediciones online? Bueno, la prensa escrita y la edición online yo lo veo que es una cosa bastante similar. El soporte no es lo importante. La prensa en papel, me refiero. La prensa en papel tiene un problema, pero que no es ni más ni menos que el asunto de la publicidad. Aquí en España la crisis es doble. Es la crisis financiera, que puede estar cerrando empresas en cualquier otro sitio, más el añadido de la crisis publicitaria. Como no hay consumo, la gente no compra, las empresas se retraen, no quieren poner anuncios y la prensa en papel vive de los anuncios, básicamente, la gratuita totalmente y la de pago, pues en un porcentaje clave, ¿no? Crucial. Y desde luego hay un problema con la edición en papel, pero eso no, a mí no me parece que eso sea el asunto, porque si el problema, por ejemplo, con ADN hubiese sido dejar de editar en papel y editar en solamente la página web, pues se hubiesen respetado los puestos de trabajo, se hubiese respetado el proyecto, se hubiese respetado el acceso a la información por parte de mucha gente, otro tipo de personas no habrían podido acceder a ello. Eso no sería el problema. El problema de la cuestión del papel es que no se mantienen los gastos, tienen graves dificultades porque no entra la publicidad. Y la publicidad que va a internet no es lo suficientemente rentable como para mantener a muchos proyectos. Entonces el problema para mí no es tanto el soporte, que el soporte cambiará, igual que al principio del periodismo, pues las imprentas eran una cosa terrible, ¿no? Y luego la linotipia, y luego el offset, como la tecnología va avanzando, eso no es el problema, el soporte ni la tecnología, sino el poder rentabilizar el negocio del periodismo para que las empresas paguen a señores y a señoras para que hagan su trabajo. Si si antes lo comentabais en la parte de culturas, el todo gratis tiene un problema. El todo gratis significa que el empresario no va a querer poner su dinero porque no tiene un beneficio. Entonces, hagas una cooperativa, no un señor empresario, imaginaos el señor del sombrero y el puro, no. Una cooperativa de periodistas que montan su página web y hacen información de calidad. Bueno, pues eso hay que darle un... o una de dos. O tienes otro trabajo y eso es tu hobby, o si ese es tu único trabajo, pues tienes que conseguir pues pagarte el alquiler o el colegio de los niños, la sanidad, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú quieres que yo investigue un asunto y te haga un artículo buenísimo de dos páginas, pues no me puedes pagar a lo mejor 600 euros al mes y que esté picando teletipos en una página web. Pero para poderme pagar ese dinero, para que yo viva de eso, tienes que tener unos réditos, unos beneficios. Ahí yo es donde veo que está el problema, en cómo rentabilizar el soporte que sea. El soporte de papel seguramente está ya condenado en un medio plazo, pero el soporte electrónico, el online, pues tenemos que ver de qué manera lo hacemos rentable. Óscar, soporte online versus soporte impreso. Yo creo que es que no es tanto un versus o un enfrentamiento entre todos tipos de soportes. Yo creo que son soportes que, bueno, pues el papel hasta hace nada era el rey por el cual, bueno, pues recibía la mayoría de la gente la información ampliada y demás. La gente recibía esos flash informativos primero por radio y por televisión, pero luego al día siguiente entraban en profundidad en las noticias a través del papel. Y durante años, pues bueno, pues era el soporte para un tipo de periodismo muy concreto. Internet lo ha cambiado todo. Yo he trabajado en periódicos exclusivamente digitales, he trabajado en papel, en semanarios, llevo ya muchos años de profesión y he visto mucho. Yo creo que el problema del papel, por supuesto que es la falta de publicidad, como decía Raúl, no hay lugar a dudas que si no entra el dinero para pagar el sueldo, el papel, la distribución y la venta en kiosco, no se puede mantener un producto, ¿no? Pero yo creo que hay un error de planteamiento, y es que se ha mantenido el mismo tipo de periodismo de papel que había antes de Internet. Y la verdad es que los usos y costumbres de los españoles y de todos los occidentales han cambiado con Internet. Ahora la información, la última hora, la información rápida, la gente lo conseguimos todo por Internet. Pasa algo y entramos en Internet a ver qué ha pasado, cómo ha sido, y entramos varias veces a lo largo del día. No tenemos que esperar al boletín horario de la radio ni al telediario de las 9 de la noche, sino que nos lo ofrece Internet continuamente y continuamente actualizado. Y de hecho, perdona que te interrumpa, incluso medios no periodísticos a veces informan antes de noticias que más adelante se contrastan por los medios habituales, ¿no? Por ejemplo, redes sociales están creciendo sobre todo. Twitter, Facebook, cualquier red social que sea que tenga una, bueno, un poco de... Os pongo un ejemplo muy claro. Yo que llevo información de sucesos, información policial, hay noticias que la policía informa primero por Twitter y luego manda la nota de prensa. O sea, ¿qué ejemplo? Bueno, yo te lo digo todo, ¿no? Sí, sí. Pero a lo que os iba comentando antes, yo creo que el periodismo de papel tiene futuro, pero tiene que evolucionar, y tiene que evolucionar hacia un periodismo más en profundidad. El periodismo en Internet es un periodismo rápido, de impacto, de noticias que se consumen rápidamente y que se modifican rápidamente. Pero la actualidad requiere momentos de reflexión, de sentarse no solo a escribir con detenimiento, sino a contextualizar esas noticias que han ido apareciendo en Internet. El periodismo de papel tiene que ir hacia otro tipo de periodismo, mucho más reflexivo, mucho más desarrollado, pero a veces que los directores o los gurús que dirigen nuestros periódicos actualmente no lo terminan de ver así, y entonces nos seguimos encontrando pues que todos los periódicos están teniendo problemas de difusión. Es que lógicamente el único que estaba creciendo en difusión es público, y tenemos el problema que tenemos, ¿no? Pero yo creo que cuando nos sentemos a pensar qué es realmente lo que necesita el periodismo para seguir atrayendo a los lectores a un kiosco, porque el lector le obligas a salir de su casa y a ir a un kiosco a comprar el ejemplar, cuando sepamos realmente qué puede llevar, es cuando el periódico de papel, la prensa escrita, volverá a tener un futuro, que yo estoy seguro que lo tiene. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, lo que no puedes hacer es entregar en el periódico del día siguiente, sobre todo en el de pago, porque los gratuitos, al fin y al cabo, tienen una dinámica un tanto diferente, también válida desde mi punto de vista, pero en el de pago no puede ser que el periódico del día siguiente sea una copia de la página web una copia estática de las páginas web del día anterior. Ese gran problema, sí. Pero creo, pero yo no lo veo como un problema, yo lo veo como una maravillosa oportunidad para que los periodistas no tengan que estar, muchos periodistas, sobre todo a los que les guste, no tengan que estar atados al minuto a minuto, que eso puede ser una labor diferente, y puedas hacer temas de todos los ámbitos, tanto de desde sucesos que llevas tú, o política, o noticias de sociedad, en el cual le ofrezcas a alguien historias que están ahí, pero que no están en la superficie primera, que es lo que ve todo el mundo, sino que están por debajo y que son noticias clave o que son historias interesantes. Y tampoco tienen que ser Watergate, desde mi punto de vista, sino cosas que a la gente, lo que tú decías, le apetezca tener su periódico, en el que le cuenten unas historias diferentes o las mismas que se han estado dando el día anterior, pero contadas pues desde un ángulo más amplio, o contextualizando perfectamente pues si las declaraciones del presidente o de la presidenta en dónde las puedes encuadrar, o si dice lo mismo que hace 6 meses, de opinión cada 5 minutos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, en el sentido de que a veces te encuentras en el periódico, bueno, se escucha muchas veces que el periodismo en papel, la prensa escrita, tiene que variar a un periodismo mucho más reflexivo, mucho más alejado de lo que es el periodismo clásico del minuto a minuto, que como tú comentas, que eso es completamente cierto. O sea, el papel en este sentido ha perdido la carrera definitivamente, porque internet permite precisamente eso. Lo que tiene que hacer, en mi opinión, la prensa escrita es reencontrar su formato, ya sea en un modo de análisis, pero es que de todas formas, aunque se reinventara a un modo de análisis como comentábamos ahora, muchas veces encuentras, bueno, muchas veces no, en cualquier sitio de internet puedes encontrar análisis y también muy profundos que dejan antiguos a los análisis de periódico. No hablo solo de los blogs, porque los blogs, muchos de ellos se han hecho por periodistas, pero muchos no, y hay gente totalmente desinformada o totalmente sin formar periodísticamente, que no tiene una opinión poco clara en este sentido. Pero a lo que voy yo es que realmente la prensa escrita debe encontrar un formato completamente nuevo que no se haya visto, o que se le sea mucho más propicio, porque ahora mismo el formato de análisis no me parece suficiente para que la gente vaya a comprar al kiosco. Pero lo que yo cuando me refiero a un periodismo de profundidad, no me refiero exclusivamente a un periodismo de más análisis, ni mucho menos. Mira, yo creo que uno de los grandes pecados que tenemos los periodistas, en la que hemos caído desde hace ya bastante tiempo, es que nos hemos convertido en periodistas de declaraciones. Es decir, Pepito dijo no sé qué, Menganito contestó no sé cuánto. Muchas de las páginas de los periódicos, y me refiero al periódico en papel, se ha convertido simplemente en altavoces de los políticos de turnos y demás. Y se ha olvidado mucho el periodismo de historias, de lo que hay detrás de las noticias, de historias, de rostros humanos, de gente que afecta a esas decisiones que han tomado esos políticos que tienen esos espacios tan destacados en las páginas, con sus frases rimbombantes que han sabido rebuscar perfectamente sus asesores de prensa para que sean titulares. Esas decisiones, esas opiniones, tienen su reflejo en historias humanas de gente con nombres y apellidos que nunca serán famosas porque tienen unas vidas, entre comillas, nada atractivas mediáticamente, lo que sin embargo es ahí donde quizás el periodismo de papel, si quiere sobrevivir, tiene que hacer hincapié. Es un periodismo que se necesita más tiempo para realizarlo, más no lo puedes hacer en 10 minutos. La clave es lo que acabas de decir tú, lo del tiempo. La clave, un poco desde mi punto de vista o desde mi propia experiencia, es el término que se ha utilizado de tiempo, que a los periodistas les den o nos den a veces un poco de tiempo para contar historias que no solamente la grabadora. Exactamente, pero como nos hemos metido todos en la dinámica de ser los primeros, de contar la historia no mejor o bien contada, sino simplemente ser los primeros en contarla, que es esa carrera absurda en la que hemos caído todos, alentado pues por directores, subdirectores, redactores, jefes que no quieren ser. Y luego también la prensa de papel tiende a la homogeneización de toda la prensa. Es verdad que dependiendo del periódico que estés, el titular tendrá un sesgo, tendrá otro, dependiendo la línea editorial. Sí, pero los temas son los que son. Los temas son los que son. Pero son los que son, porque... No estoy tan de acuerdo, porque hay muchos temas... No, digo que son los que son, digo que no me he expresado bien, que los temas al final... sea un periódico como pueda ser Público o un periódico como puede ser La Gaceta, los temas al final que se eligen parecen los mismos, aunque no, sean matizados de una manera o de otra. Es que son los mismos. La tragedia también de los periódicos de prensa escrita es que son los mismos. La única diferencia entre un periódico y otro habitualmente es el sesgo. Es decir, ves, puedes hacer como un panorama del sesgo político de nuestro país viendo los periódicos, ¿no? Desde Intereconomía, La Gaceta, hasta Público o algún otro más a la izquierda, si lo hubiere. Pero aquí creo que yo cuento que tendría que haber algo más, o sea, una diferenciación según cada periódico, quizá, no sé, es que no lo sé, no sé qué solución puede tener, pero me imagino hablar, claro, ya sería entrar en prensa especializada, ¿no? Pero me refiero a que, claro, hablando todos de lo mismo, es muy complicado que la gente se sienta atraído por este producto. Yo quería incluir el debate, incluir aquí el término ideología, si permites, Óscar, porque antes Raúl nos invitaba un poco a sacarlo un poco del debate. Pero es verdad que se va Público, que se va ADN, que la SER ya no es la SER, y que aquel tampoco es el otro. Entonces, ¿qué queda a nivel nacional que nos dé un perfil, pues por qué no decirlo, un poco más de izquierdas, un poco más progresista? Nos quedamos sin medios a nivel nacional. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Pues yo lo veo que es un una cosa que a mí personalmente nunca me gustó fue el periodismo de trinchera, que ahora parece mucho y que desde mi punto de vista es menos que en la fase final de cuando gobernaba el PSOE de Felipe González con Aznar, la oposición, aunque parezca mentira, o sea, eso que era para mí un periodismo de trincheras tremendo. Y chico, pues las empresas al final lo que quieren es ganar dinero y es una pena que ahora le toque a lo mejor un producto como Público, pero hay otros productos que están pasando las de Caín, por así decirlo, económicamente. La Razón es un ejemplo de medio que se mantiene, pero con tensión de tesorería, que dicen los técnicos, pero ahí fuertes. Yo me imagino que también será una cosa un poco cíclica. Esto lo quiero pensar yo, que no tiene nada que ver. El tema de las ideologías no tiene nada que ver, porque los públicos que estarán en problemas nació, si no recuerdo mal, no, sí, ya nació con Ejea del PSOE. ¿Quién sabe? Yo no lo veo yo como una cosa que esté relacionada y lo veo más bien como causal. Sí, una causal. Cosa de rachas, como dicen los delanteros del fútbol. Oscar. No, vamos a ver, yo lo del periodismo de trinchera, efectivamente, en momentos determinados de nuestra historia en el que los periodismos, los periodistas y los periódicos, más que los periodistas, se decantan claramente por una u otra ideología o uno y otro partido. Es verdad que cuando se acercan las elecciones suele pasar eso. También es verdad que en el fondo es parte del negocio. No lo olvidemos que muchos consiguen ese apoyo político, consiguen unos réditos traducidos en campañas institucionales o campañas de ayuntamientos o de comunidades que se anuncian en tu periódico y por tanto consigues. Entonces, el ayuntamiento del partido X se anunciará y gastará más dinero en el periódico que es más afín a ellos que el otro, con lo cual, aunque hablemos de ideología y de tendencias y demás, en el fondo lo que hay es un negocio, como decíais vosotros ahí en el estudio, ¿no? Al final es un negocio en el que el señor que ha puesto dinero en el periódico quiere conseguirlo de dos maneras, con tanto y sonante, con publicidad que le permita no perder dinero, y luego, no lo olvidemos, no todo el negocio está en la publicidad, también hay negocios que se consiguen más allá del periódico, influencia para conseguir otros negocios, influencia para conseguir una licencia de algo, influencia para conseguir que el gobierno legisle en un sentido o en otro. Esto es un gran negocio en el que los periodistas en el fondo somos pequeños peones que estamos ahí intentando hacer nuestro trabajo, yo por lo menos, los compañeros que trabajamos aquí en Público, con la mayor dignidad posible, intentando contar historias, equivocándonos, acertando, y al final los que manejan los hilos del periodismo están muy por encima y la mayoría de ellos no son periodistas. La consecuencia, tal vez casual, como apuntaba Raúl, es que nos quedamos con un solo sesgo, de los dos que hablaba Ricard. Eso es lo que yo apuntaba, ¿no? De alguna manera, sí, si las críticas son las mismas, estaría bien que hubiera por lo menos dos sesgos. No, además, ya que no hay objetividad. Si le sumas el tema de las fusiones de las televisiones, claro, bueno, además, ahora veremos también cómo acabar La Sexta. Claro. Pero La Sexta ha sido fagocitada, o sea, sí. La Sexta no va a existir La Sexta como existía antes, o sea, ha sido fagocitada, ¿no? Literalmente. Claro, entonces te vas a encontrar en unos medios, los más poderosos, como mínimo la televisión, va a ser de un solo lado, centro, como muy, muy, muy centro, y el resto derecha. Porque la cuatro como existía ya no existe, la sexta como dices ya quizá en poco tiempo va a dejar de existir, de momento existe. Y muchos medios de comunicación, como decía muy bien Paco, la SER ya no es la SER, que es una frase que me ha encantado porque es muy cierta. Y, la SER o no SER. Sí, exacto, no, es curioso, pero desde este verano no sé, ha habido como un cambio muy, muy peculiar, ¿no? En fin. No sé si es bueno o es malo. Hombre, obviamente es malo porque no hay dos partes o no hay dos partes que se enfrentan, iba a decir, o al menos no hay dos sesgos distintos, ¿no? Pero de hecho es que si lo piensas, cualquier medio de comunicación, si se coloca en un sesgo concreto, es por negocios, lo habéis comentado ya, no es porque el director, hombre, sí, seguramente el director, si es muy de derechas, no va a hacer un periódico como público, pero posiblemente los empresarios de los periódicos, si colocan a ADN o a Público o a La Razón o a La Gaceta en una posición concreta, es porque es negocio, o sea, pueden sacar un rédito económico de ello. Tienes cara de querer responder, Raúl. No, es cierto que es un negocio. Lo que pasa es que mi experiencia personal es que el problema es que luego los políticos no son como el abrazo del oso muchas veces. Eso es lo que luego al final, no sé, ya lo se podrá ver más adelante, pero esa actitud luego a veces un tanto servil por parte de grupos de comunicación hacia los políticos, sobre todo cuando son incipientes los políticos, que parece que si van a llegar al poder te van a colocar esas grandes campañas institucionales, que me imagino que eso se va a acabar, pero no porque no quieran, sino porque no tienen mucho dinero para poner campañas institucionales. Es un poco el abrazo del oso, ¿no? Es ponerte los pies de los caballos, que al final los caballos no te saltan, sino que te pisotean. Y yo, desde luego, esa ha sido mi experiencia. Es decir, el intentar agradar al poderoso, una vez que le has agradado, ya no te necesita, con lo cual ya no te da prebendas. Casi yo propondría a los grandes empresarios desde este pequeño rincón que se conviertan en golpeadores para que les quieran comprar, porque una vez que les han comprado ya sí que son mercancía que no les interesa a los medios de comunicación. Una vez que el político te tiene de su lado, pues ya no te cuida. O esa es la experiencia que yo he tenido. Polémico, sin duda. Bueno, vamos a ir terminando el tiempo de tertulia porque se nos acaban los minutos. Hace poco, te dirijo otra vez la pregunta, Raúl, veíamos en Twitter el hashtag #SolucionesADN. ¿Tiene solución? Bueno, sí, la solución se refería a ese hashtag, ni más ni menos, a que la empresa nos diera una indemnización un poco acorde con lo que ha sido la trayectoria del periódico, con lo que ha sido la trayectoria del grupo a la hora de cerrar otros medios que pertenecían a Planeta. Y bueno, eso no, ni siquiera fue una campaña realmente organizada desde un comité de empresa fue casi a título personal por parte de algunos de los compañeros, y no sé si habrá tenido influencia o no. Creo que nosotros hemos conseguido un acuerdo digno, no voy a decir bueno, yo solamente voy a decir digno. La mejor solución para mí hubiese sido que hubiese continuado el periódico, pero una vez que deciden que lo van a cerrar, pues que tengan un mínimo de sensibilidad a lo que ha sido una inversión profesional y personal durante 6 años, un cierre precipitado de la noche a la mañana, es decir, un día trabajas, al día siguiente ya no trabajas. Un día trabajas, un día trabajas y estás cerrando el periódico y te dicen cierra el periódico que es el último. Y el conseguir, por eso, que el cierre fuera un poco acorde con un grupo, un gran grupo como es Planeta, me refiero a grande, de dimensión, y que, bueno, que el grupo como tal está pasando por unos números negros, no rojos, el grupo. No digo yo que periódico, que no lo conozco al dedillo, pero el grupo se encarga de publicitar que tiene números negros, y que, bueno, pues que fuera un cierre, pues un acorde con lo que ha sido la trayectoria del periódico y de los trabajadores. Es que aquí en España hay un caso muy concreto y muy curioso, porque si comparas el periodismo de la prensa escrita española con la prensa escrita extranjera de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa en general, la prensa regional tiene muchísimo más fuerza de lo que la tiene aquí en España. En España es siempre periódicos nacionales intentando ser muy fuertes, El País, El Mundo, incluso La Vanguardia desde Barcelona, Y en cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, muchos periódicos se les conoce por Los Angeles Times, porque son tratan, sí, temas nacionales, pero la parte local tiene muchísima fuerza. De hecho, muchos grupos económicos en Estados periodísticos en Estados Unidos se han formado precisamente por una veintena o una treintena de cabeceras pequeñas locales que unificaban sus fuerzas y intentaban hacer un producto similar. Eso pasó, por ejemplo, en Cataluña, con el periódico El Punt, que ahora es El Punt Avui, y cometió el error de querer ser nacional a nivel catalán. ¿Qué pasó? Que, claro, como nadie lo leía en Barcelona y que quisieron sacarlo en Barcelona, pues se estrelló. Ha tenido que llegar a un acuerdo con Avui, que también estaba a las últimas, y ahora la fusión está brutal entre El Punt y el Avui, que son dos periódicos históricos con dos identidades bastante diferentes, pues parece que los dos van a desaparecer, ¿no? Precisamente en El País, el otro día había un artículo de, no recuerdo muy bien quién, creo que era una traducción del New York Times, que decía que probablemente la salvación de la prensa escrita estaría en centrarse, como bien decíais antes, en los temas locales, en los temas más cercanos a la gente, en algo que realmente pueda interesar o con lo que se pueda sentir interesado, perdón, identificado. Óscar, finalizamos contigo. ¿Tienes soluciones, público? Para el público que conocemos hoy como tal, de periódico de papel, la necesidad urgente es que llegasen nuevos accionistas que pusieran dinero para mantener el proyecto el tiempo suficiente para ser rentable, que no tardaría mucho en ser rentable. El problema es encontrar esos accionistas o gente interesada en invertir dinero y, segundo, por supuesto, que tuvieran la paciencia, que parece que muchos empresarios no tienen, de que los periódicos no son por los manzanos, que al año siguiente ya te está dando manzanas, que hay que estar esperando, ¿no? Pues claro. Lo que pasa es que me temo que eso es verdaderamente difícil. Pues qué bueno, porque antes nos hablabas que has pasado, es bueno escucharte ahora con cierta esperanza, ¿no? De que el público puede salir adelante o que tiene por lo menos una vía de escape. Vamos a ver, yo como miembro del comité de empresa, cuando me siente a hablar con el administrador que ha nombrado a jueza, yo le voy a decir que este periódico tiene futuro, que tiene futuro porque los lectores lo están demostrando, ¿no? Comprándolo cada día más, y no solo porque estemos ahora en crisis, sino que era el único periódico que estaba en alza. O sea, que el producto tiene futuro. ¿Que hay que reestructurarlo? Por supuesto. En eso yo no voy a negar que hay que reestructurarlo. También te digo que no reestructurarlo como hacen todas las empresas, que es despidiendo gente. Hay muchas formas de reestructurar sin que se vea afectada los puestos de trabajo. Y luego, por supuesto, hay que adecuarlo a lo que estábamos hablando antes, a un mercado que no es el mercado habitual de de la prensa escrita. Hay que adecuarlo. Y este periódico está en una posición privilegiada porque es una redacción joven, es una redacción que las nuevas tecnologías no le aterran, como yo he visto a algunos compañeros ya mayores en otros medios. Es el periódico ideal para afrontar esa evolución del periodismo que estábamos hablando antes. El problema es si hay paciencia, si hay dinero y si hay ganas realmente de que este periódico salga adelante. Por parte de los trabajadores, te puedo asegurar que estamos aquí trabajando ahora, estamos cerrando el ejemplar de mañana y preparando algunas cosas de fin de semana, por supuesto. Ahora hay que ver si los que realmente tienen las riendas de esto están dispuestos a seguir apostando por ello. Bueno, pues Óscar López Fonseca de Público, Raúl Rejón de ADN y Ricard Arís de Agora Sol. Ha sido un placer analizar con vosotros este tema. Esperemos que dentro de unos meses volvamos a hablar y Público no haya cerrado. Esperemos que los trabajadores de ADN recibáis vuestra digna indemnización bien merecida, que lo sé de buena mano. Gracias. Y que pronto tengáis nuevos proyectos. Muchas gracias a los tres y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles. Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Viernes 13, día de novedades en este Agora Pulp, una de las más importantes y que más ilusión nos hacen al equipo de Agora Sol, que está aquí reunido, es recibir un nuevo colaborador. Tenemos al otro lado del teléfono, aún sin sintonía propia, escuchamos de momento la agenda cultural, ya iremos buscando cómo introducir al gran Marcos al otro lado. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros y bueno, nada. Muy agradecido de que me deis esta oportunidad de colaborar con vosotros. Nada, cuéntanos qué vas a hacer en Agora Pulp. De momento, cada 15 días. Se llama Listas Abiertas, ya os lo adelanto, el nombre es atractivo. ¿Y qué contiene Listas Abiertas? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente nos dedicaremos a a la música más contemporánea, teniendo en cuenta pues los sellos discográficos que operan fundamentalmente a través de la red y las plataformas de distribución, pues que muchos conoceréis seguramente, como SoundCloud, Sonic Squirrel o Bandcamp. Y nada, pues también supongo que estará abierto, dado el nombre del programa, también a la participación de pues de todos aquellos que quieran colaborar con sus temas o bueno, con los temas que a ellos les apetezca. Marcos, buenas tardes. Hola. Encantada de conocerte radiofónicamente. Muy bien, igual. supongo que todo esto lo combinarás con la presentación de las canciones, con la historia un poco de los grupos y demás, ¿verdad? Sí, eso es, bueno, esa es la idea en principio y bueno, veremos a ver cómo va surgiendo todo el tema, pero sí, en principio, bueno, mi idea es introducir un poco a estos jóvenes músicos en su mayor parte y que bueno, que están intentando pues lanzar sus trabajos a través de la red, licenciando pues con Creative Commons y bueno, nada, produciendo sus temas y abriéndose camino poco a poco. Sí, y además hoy no estamos solos en el estudio porque nos sigue acompañando, ha estado en la tertulia y continúa en la mesa Ricard Aris, que además de contertulio conduce un programa de música también en Agora Sol. Se podría decir que piloto un programa porque se llama La Radiosfera, que es, como supongo que ya conoce la audiencia de Agora Sol, es un programa que está simulado en una nave espacial. Que busca, como digo siempre, la mejor música de la galaxia, así, con un tema muy ribombante y muy un poco payaso, la verdad, pero está hecho a propósito, evidentemente. Y bueno, pues en mi caso buscamos una música que es, bueno, cualquier música de cualquier época que a mí me guste o que a los oyentes de la radiosfera les guste y me la pidan. Y encantados, además. A ver qué te parece la selección de Marcos para este primer Listas Abiertas. Seguro que será increíble. Eso es, Marcos, vamos a escuchar cuál es tu menú musical para hoy. Bueno, pues hoy os traigo tres platos, por decirlo de alguna manera, bien distintos, a lo mejor algunos más análogos entre sí, pero os traigo pues dos músicos bastante jóvenes que participaron en el Festival LEF de Gijón. Y ya que, bueno, hoy, debido a la actualidad, el tema se está centrando, pues, principalmente en Asturias, creo que bueno, que es oportuno hablar de ellos. Y luego os dejaré con un músico de Madrid, que tiene de alias Onka Onichi, que también es, bueno, un músico de ya una cierta trayectoria, pero que tiene unas producciones bastante sobresalientes. Pues si te parece, vamos ya con el primer grupo. Bueno, pues os dejo con Homeless Inc., que es el alias de Miguel Velasco, que es, bueno, un productor que, como ya os comentaba, participó en el LEF, y su tema se llama You Win. el estudio vemos motivadísimo a nuestro técnico, a Richie, que con esos cascos y manejando la subida y bajada de micros, parece que está pinchando aquí en Agora Pulp. Preguntándome cómo demonios hemos pasado de escuchar a Rad Vidal a esto. ¿Qué momento de transición ha habido ahí en Vidal? ¿Qué ha pasado entre una cosa y otra? Y no hemos fumado nada, os lo puedo asegurar. Ni la parafina que tenemos en este local en el que hace tanto frío hemos fumado. Nada. Y hemos pasado a esto. Pero muy bien. Ha estado muy bien, ha sido una aportación muy... una aportación estupenda. Bueno, me alegro que os guste. Sí que rompe un poco con la tónica de estilística que la gente estará habituada a oír en Agora Sol, pero bueno, merece la pena también echar un vistazo a estos sonidos un poco 8-bit y extraños que circulan por la red. Bueno, pues continuamos, Marcos. ¿Qué más tienes para hoy? Bueno, pues os dejo también con otro participante de LEF 2011, que bueno, se llama Cristian del Moral, pero su alias, o bueno, por el nombre que se le conoce en el mundillo de la música, es Adapt. Es un músico de Ceuta y presenta un EP bastante, bastante curioso que se llama Vamos a un lugar espacial y que tiene una producción muy cuidada y unos sonidos pues que seguro que a nuestro compañero de Radiosfera le evocan ciertos pasajes espaciales y a ver. Y ciertos viajes, pues a lo mejor que... Igual te lo cojo y todo para mi programa. Perfecto. Bueno, pues os dejamos entonces con Adapt y el tema Venus Underwater. Mientras escuchábamos este tema que nos recordaba a Radiohead y sobre todo a una canción que se llama Fog, que empieza con el sonido de un papel quemándose, o al menos es lo que me parece. Ricard también decía que le recordaba otras cosas. Sí, a mí, yo que soy más friki, me recordaba sobre todo al Bowie de los años 70 de Berlín, de una trilogía que tenía él, que hizo con Brian Eno, que era completamente, bueno, completamente no, pero casi la mitad de las canciones eran instrumentales y eran alucinantes también. Y también un poco, ¿por qué negarlo?, a Café del Mar. Sí, tiene todas esas ondas que comentáis, la verdad que yo creo que tienen un punto de encuentro aquí en la música de Adapt. Sí que es cierto que, bueno, que es bastante inquieto y recoge muchas de esas influencias. A lo mejor tiene influencias de todo tipo, Ryuichi Sakamoto, bueno, en fin, un largo etcétera, que a lo mejor daría para hablar en otros programas, pero bueno, no sé, a lo mejor el caso de hoy. ¿Y cuál es el postre que nos has traído? Bueno, pues este artista se llama Onka Onichi, no es asiático, sino que es de Madrid, y se llama David Cardeña en realidad. Y digamos que es un poco ya el punto final a esta sección, así con un poco de ritmos más rápidos, música house e influencias de sonidos ambientales, también de Brian Eno, que como todos sabéis es uno de los padres de ese sonido ambient. Uh-huh. Y bueno, más este tema es tal vez más enfocado a la pista de baile, o llamarlo como queráis, es... quizás más bailable que los anteriores, un tanto más reflexivos, pero también es música contemporánea de nuestros días y que merece también su escucha. El tema se llama Mandelbrot Island y es de Onka Onichi. We'll be right back. despedimos este Listas Abiertas bailando todos en la mesa de Agora Sol, ritmo del tema que nos proponía Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo te has visto en esta tarde, tu debut en Agora Pulp? Bueno, muy muy cómodo, aunque bueno, un poco nervioso como todos notaréis, pero bueno, son los nervios del estreno normales. Pues Marcos, esperamos tenerte aquí en una próxima ocasión. Muy bien. Yo creo cada 15 días, ¿no? Nos vamos a hacer, ¿no, Marcos? Aproximadamente. Intentaremos que sea cada 2 semanitas, ¿no? Esto. Eso es. Cada 2 semanas procuraremos traer un poco del panorama de la música popular contemporánea y electrónica a todos los oyentes de. Si te parece, recuerda, María, el mail. Y lo digo del programa para que podamos recibir las canciones de las peticiones de los oyentes de Agora Pulp para Marcos. Vamos a recordar antes, Marcos, ¿cómo se llamaba tu sección? Pues la sección se llama Listas Abiertas y bueno. Muy bien, pues todo aquel que quiera enviar sus peticiones de canciones para que Marcos las ponga en Listas Abiertas, siempre que sean canciones libres, ¿verdad, Marcos? Eso sería, bueno, el principal requisito de todos los temas que vayamos a pinchar en esta sección. Pues puede ponerse en contacto con nosotros vía mail en agorapulp.agorasol@gmail.com o en Twitter y en Facebook en Agorasol Radio, que es como se llaman nuestros perfiles en esas dos redes sociales. Marcos, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Ya va siendo hora de cerrar este primer Agora Pulp de 2012 y como lo hemos hecho ya a lo largo de este programa, vamos a hacerlo con una nueva sección. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Edu. Edu, buenas tardes. Hola, bueno, buenas noches ya. Buenas noches, que estamos aquí encerrados en un cubículo y no sabemos si es de noche o es de día. Pues es de noche. Gracias por la información. A ver, yo os lo comento por cuando salgáis, pues lo mismo os esperáis que es de día y no. Con la parafina nunca se pone el sol. Siempre es un día maravilloso, Eduardo. Sí, en Agorasol siempre se... Bueno, donde se pone el sol siempre es en mi facultad, que han descubierto ahora que el anterior gestor gerenciaba 15 negocios de putas. mira lo que nos ha sorprendido, que a Ricard se le han caído los cascos. En esas estamos. Oye, Edu, bueno, vamos a presentar tu sección, ¿no? Esta se llama 5 minutos con Edu. ¿Y en qué consiste? Edu, tienes 5 minutos, han pasado uno ya, para contarnos lo que quieras. Ah, pues consiste en que a mí me llaman y yo cuento mis anécdotas, que son más bien pocas porque me paso todo el día currando, pero bueno, yo las cuento como si fuese algo en plan súper interesante. Pero yo te sigo contando lo del gestor. Pues resulta que el gestor... Mira que estoy saludando a mi madre, que está en el balcón. Que resulta que el gestor pues tiene 15 negocios de puta. Bueno, ya los tenía, porque eran todos de prostitución ilegal. Y nada, lo han descubierto porque le cogieron el otro día unos rumanos. Lo que te estoy contando está contrastado. Le cogieron unos rumanos, le dieron una paliza porque estaba metido en un negocio de cocaína. De putas y de cocaína, además. Sí, vamos, que se estaba metiendo lo que es la subvención de... La subvención de facultades por la nariz. Básicamente. Eso. ¿Y la seguridad en vuestro campus cómo va, Edu? Quiero decir. Cuéntame, no te he entendido. ¿Qué cómo va la seguridad en vuestro campus? Si vais contentos ahí a ver, estudiar. La seguridad va bien, lo que no tenemos es calefacción. Entonces ahora, juez, con el clima ese frío que tenemos, pues tenemos ahí río y hay humedad y no te quitas el frío en todo el día. Entonces la solución que han optado es directamente apagarla los fines de semana para que tengamos más frío. Se conoce aún que el gerente lleva caliente de otros sitios y no notaba ese cambio de temperatura, tal vez. No, que va, al gerente le han echado. Entonces, lo que dijo cuando entró la gestora nueva, la señora, la gerente nueva, pues concretamente lo que dijo es, bueno, yo no soy nadie para... Me parece muy mal lo que ha pasado, pero yo no voy a juzgar. Entonces, borrón y cuenta nueva. Entonces, en vez de denunciarle el centro, han decidido que lo que ha pasado ya ha pasado. Que el agujero del CES Felipe II ahora tiene 8 millones de euros y antes tenía 4. Pues ya está. Pues eso, son cosas que no pasan. No removamos el pasado. La gerente ha tomado posesión de su cargo, no sé si también de sus negocios. Pues no lo sé, pero vamos, alguien estará detrás de todo esto. De todas formas, como toda la gente relativista es igual, ¿no? Pues lo pasado, ¿cómo era el destino? El destino era que ese señor se drogase a costa de nuestros ingresos. Entonces eso era el destino. Entonces la gente que cree en esas cosas, pues no la puede sacar de ahí. Bueno, ¿yo quién soy para juzgar? No, claro, bueno, pero tú eres aquí un informador con informaciones contrastadas y que además nos estás contando información en exclusiva. Muy bien. Sí, vamos, contrastadísima. Lo hemos hablado hoy en la cafetería. La cafetería de las facultades. La cafetería de las facultades es donde se oculta la mayoría de la información de las universidades públicas. Lo que pasa es que luego no se cuenta. Deberíamos haber trasladado Ágora Sol allí. Vamos. Pues debería. De hecho, el otro día estuve en la facultad el otro día, pero en la Complutense. Y yo fui allí pues en mi cargo, que para eso lo tengo, de coordinador de radio de la Facultad de Aranjuez. Pues nada, me dijeron que si no estaba en la radio, que no podía entrar a la radio. Y yo le pregunté, pues bueno, ¿y cómo entró la radio? Y me dijo, pues estando en la radio. Tuvimos una discusión en la que nos dimos cuenta de que él era subnormal y yo estaba perdiendo el tiempo. Y nada, pues habrá que hablar con quien haya que hablar para que ese señor se vaya de su puesto. Esto a lo mejor os suena un poco friki, pero a mí me suena esto, o sea... Para estar en la radio, primero tienes que estar en la radio. ¿Esto no es un poco el gato de Schrödinger? Sí, yo creo que como era de comunicación, estaba parafraseando a los hermanos Marx. Estaba con lo del contrato, lo de la parte contratante, la primera parte. Nos está haciendo ahí el lío. Es que además me miró todo el equipo como cuando enfocas con los coches a un conejo antes de pasarle por encima, ¿no? O esquivarle. Pues así me miró como, ¿qué está diciendo este? ¿Qué dice de radio? ¿Quién es este idiota? El idiota era él. Vamos, yo perdí el tiempo. También fue culpa mía, o por no echarle la bronca allí, por no llamar a gestor, o por no meterle un par de hostias. Oye, Edu, tú que eres Estoy en contra de la violencia. De la violencia injustificada. O sea, si no se las doy yo, se las va a dar el destino. O sea que... Es como cuando te compras un coche. Y el destino también mira como un coche ahí mirando un conejillo, ¿verdad? Yo te lo cuento. Cuando tú te compras un coche o un iPad, porque básicamente se cuida igual, ¿no? Pues yo creo que la primera raya del ordenador o del coche te la tendrían que hacer en la fábrica, porque si no, luego te tiras ahí preocupado 3 semanas. La primera raya es gratis, eso lo sabe tu gerente. Raya de serie. Yo solo creo que hagan una raya de serie. Ah, vale. Un arañazo de serie. Ah, vale, un arañazo. Pues igual que esto. A los chavales les tendrían que dar una hostia de serie. Joder. De inicio, no un pan, una somanta hostia. Este niño es muy guapo, Pablo, de 3 kilos y medio, ha venido con una hostia debajo del brazo. Sería así, más o menos, ¿no? Pues yo lo apoyo. Yo porque este gobierno no va a hacer referéndum, sino yo lo votaba. Directamente. Oye, Edu, tú que eres... Al presidente, dime. Tú que eres un tuitero de pro. Hemos estado aquí investigando mientras en los pequeños huecos que teníamos hemos estado leyendo el Twitter de Espeonza Aguirre. ¿De quién, perdona? Espeonza Aguirre. ¿No la conoces? Pues es muy, sí, le conozco, es muy, un Twitter muy divertido. Claro. Aunque yo soy más fan de Amante de Cristo, que mola más. A ver, cuéntanos, ¿por qué? No conocéis, Amante de Cristo es un Twitter de un señor que se hace pasar por un tipo de la secta. Entonces, cada vez que le mandan un comentario, ¿qué opinas de los gays? Se le pone, por los gays son enfermos y cosas así. Además lo pone mal escrito, ¿no? Para que parezca, con todo el perdón, o sea, yo no soy racista ni nada, pero es cierto que los sudamericanos se equivocan al escribir y utilizar las esmal y esas cosas, eso es bien sabido. O sea, no es un problema de racismo. Entonces se hace pasar como un sectario de estos de la Iglesia de la Luz y todos estos canales que hay en TDT. Y nada, han descubierto ahora que era alumno de sociología. Tres alumnos de sociología que estaban riendo a la gente. Pues 100.000 followers tenían. Oye, el perfil es cuanto menos inquietante. Cultura que regalo. El perfil es cuanto menos inquietante, que es un Jesús iluminado en el agua. Mucho miedo. Y aparte es Amante de Cristo, todos juntos. Si lo queréis, arroba Amante de Cristo. O sea, es mucho más divertido seguir a la alcaldesa de Aranjuez. Más que nada porque ella contesta de verdad. O sea, es una señora. ¿Cómo de se verdad, llama? Que contesta, ¿no? El otro día le dijo en concreto a uno, ya se os acabará a los rojos la libertad de expresión cuando entre el Partido Popular en Twitter. Eso está, lo podéis... ¿Cómo se llama la alcaldesa de Aranjuez? Por favor, vamos a comprobarlo ahora mismo en directo. Yo es que la conozco por mote, no por nombre. Tú que la tratas en la intimidad, ¿verdad? Con tu gerente, claro, sí. Con el gerente de la universidad. Dime, ¿cómo se llama? O sea, realmente a todos los gerentes de nuestra facultad y a toda la gente así que controla el dinero se les suele conocer por sobrenombre, uh-huh, o por alias. Bueno. Y generalmente son palabras o malas o muy feas. Pero en Aranjuez sois pocos, ¿no? Porque sí. Es decir, ya dos personas que sí, nos has presentado a Aranjuez ya son dignas de... Te da lo mismo, tocan a más. Claro, claro, tocan a más. Madre mía. En cualquier caso, Edu, se te han acabado los 5 minutos ya. Pues nada, pues ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya hablaré en la cafetería, ya contrastaré con mis fuentes. Eso, tú tráenos la última hora. Sí, sí, sí. Bueno, última hora o penúltima, porque nada, pues las cosas llegan más tarde. ¿Vale? Nada. Un saludo, Edu, muchísimas gracias. Un saludo. Un beso. Que lo paséis bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, pues Fran, hemos llegado al final de este primer Agora Pulp de 2011. ¿Te vas a 2012. Te vas a ir. Lo he solucionado muy rápido. De Espeonza, te vas a ir así. Es que acabo de quitar el Twitter. Ay, ya. Nos hemos quedado con las ganas. Pero mira, vamos a hacer que este sea un motivo para que nuestros oyentes sigan Agora Pulp la próxima semana. Vamos a leer tweets de Espeonza Aguirre. Dentro de poquito tendremos aquí seguro a Estefan, viejo amigo de Agora Pulp, que hace poco ha entrevistado a la persona que está detrás del perfil de Espeonza Aguirre. A ver qué nos cuenta de su experiencia, ¿no? Entrevistándole. Seguro que es interesante. Ya la próxima semana os iremos avanzando cuáles son los contenidos que tendremos aquí el próximo viernes, de 6 a 8 después de Barrio Canino. Un saludo, gracias y hasta la próxima semana. Hasta otra. Chao, adiós, Ricardo. Adiós.